a llenarme de amor. Ahora que estoy tan vacío, ¿dónde encuentro tu calor para quitarme este frío? Yo creyéndome quedé que tu corazón es mío. Cuando todo estaba bien, me decías mi amor, te quiero. Y hoy no tengo ni con quién darme un abrazo sincero, pues el que ama menos es siempre el que se va primero. Aguantar